cumbia sabrosita para bailar. Fiesta continuada, así nada más. Baila la baila, la negra es la sabrosura. La la la la la la la la la la la la la la la. Así nomás. Mira qué lindo. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, va brindando a sus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra salamera, oye caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo a mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Ay, como sandunguea esa negrita soledad, con su pollera colorada. Ay, vení pa' acá, mi negrita soledad, con su pollera colorada. La la la la la la la la la la la la la la. Así se baila la fiesta de la cumbia con el cuarteto imperial. Oye, morenito, ¿dónde vas tan apurado? Voy a bailar un porrito a Barranquilla. Ay, ay, ay, ay, ay. Se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Con alegría y con afán voy a empezar mi relato en la población de Plato. Se volvió hombre caimán en la población de Plato. Se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Ay, no quiero enamorarla, ni quiero yo besarla. La quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, ni quiero enamorarla. La quiero solamente pa' bailar la cumbia. Chiribí, chiribí, pa' bailar la cumbia. Chiribí, chiribí, pa' bailar la cumbia. Chiribí, chiribí, pa' bailar la cumbia. Chiribí, chiribí, pa' bailar la cumbia. Ay, primo Nando, quiero amanecer con la manta en el hombro. Quiero amanecer con mis amigos parrandeando. Quiero amanecer con este porro gozando. Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer cantando. Quiero amanecer saltando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer. Claro que amaneceremos en la fiesta tan chévere, compadre. Pero 777 días vamos a bailar, compadre. ¡Hola, ven! 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y me parece que ha pasado un siglo tan separado. Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si yo tuviera plata, iría más de plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Si yo tuviera plata, iría más de plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Como no tengo nada, como tú bien lo ves, voy a la costanera y luego a Saint-Tropez. Ay, si yo tuviera plata, iría más de plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Si yo tuviera plata, iría más de plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Vamos a Santa Marta a bailar este porrito. Seguro, compadre, vamos a seguir hasta que amanezca.